Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 216 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarlas a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, un gran placer estar contigo, un gran saludo. Pues en otra nueva edición del programa, igual para la audiencia, pues todo nuestro cariño y respeto, y bueno, y esperando que esta edición sea del agrado de todos ustedes. Así será. Y con esto vamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Iván. A ver, platícanos, ¿qué onda? ¿Qué traes? Bueno, esta semana, pues bueno, yo creo que lo que más abarca la noticia. En la edición de la NFL, por supuesto, que estamos en la fase cumbre y triste porque se nos acaba la temporada, se fue demasiado rápido, se acaba la temporada y bueno, ya estamos en playoff y pues obviamente vamos a hablar de en la sección, pero bueno, lo digo de primero porque es lo que está más como más caliente, ¿no? Pues bueno, como siempre en el mes de enero hablaremos de lo que es el comienzo del Abierto de Australia. Está muy muy joven, por supuesto, pero bueno, que hay que hacer mención, pues hacer un paseo por la NBA, hablar de fútbol español, porque ayer hubo un resultado interesante, pues que a los barcelonistas y a los sevillistas pues les puso muy muy feliz, pero bueno, ya lo vamos a comentar en su momento. Bueno, un pequeño paneo también por el béisbol del Caribe. Okay, como es de costumbre, pues siempre esta fecha del mes de enero, pues estamos en el clímax de la pelota invernal y bueno, eso también lo vamos a tocar en esta edición. Y bueno, Roberto, yo creo que con eso, pues creo que podemos redondear un programa, pues bastante interesante. Ya, muy bien. Por mi parte, de la misma manera que tú, perdón, la NFL. Obviamente se jugaron los juegos de la ronda de división. Vamos a platicar de esos cuatro juegos. Quiero hacer un paneo muy rápido de la NBA, de lo que está viendo ahorita. Y preguntarte obviamente cosas de fútbol, ¿no? Específicamente, se acabó la racha de más juegos ganados por el Real Madrid. Es correcto. Hablamos de eso porque pues, es un récord impresionante. Y ya lo obtuvieron. Pero bueno, platicar de eso. Muy bien, Iván. Pues, ¿qué onda? ¿Qué te parece? Vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. Así mismo es. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático, Roberto, y bueno, vamos a arrancar de plano con las noticias. Hablando de la de la NBA, que esta vez la vamos a mencionar de primero en nuestra edición. Y bueno, fíjate, cosas muy interesantes, ¿no? Todo lo que se ha ido sucediendo en esa temporada de la NBA, como hemos dicho, pues siempre estos equipos que están dominando la liga, bueno, desde el año pasado, obviamente, como ya hemos comentado, unos Warriors que siguen con una buena racha, más no son el mismo equipo, digamos, que implantaron ese récord la temporada pasada, aún teniendo asumió una adquisición Kevin Durant, que bueno, yo creo que yo pensé que esto iba a ser una aplanadora de equipo, y bueno, sin embargo, están muy bien, pero no fue el arranque del año pasado. Déjame decirte que en estos momentos precisamente están jugando justamente Golden State contra Cleveland. Okay. Va ganando Golden State en el segundo cuarto 74-49, o sea, una felpa hasta ahora. Wow. Pero sabemos que el equipo de Cleveland no es ninguna perita en dulce, y yo me supongo que esto debería tener otro matiz, digamos, al final del partido. Aunque, perdón, ¿cómo? Cleveland va 29-10, llevas en los últimos 10, 6-4, y Golden State no tiene el récord del año pasado, pero tiene 34 ganados, 6 perdidos, con los últimos 10, 8-2, o sea, mal, no está, porque es el mejor de toda la liga. Sí, pero yo decía mal en el sentido de que no arrancaron con ese, ellos iban como 30-0, o sea, una cosa, pero que era una grosería. Este año también tienen el mejor récord, definitivamente, pero bueno, no, digamos que no fue ese arranque invicto que llevaban arrasador, pues uno decía wow, pero bueno, igual es extraordinario, ¿no? Pero bueno, ahí voy con San Antonio, ahí pegado. Ahí vamos, tú sabes. 7-3 en los 7 ganados, 7 de los últimos 10, también está interesante. Y Houston también tiene un 8-2, o sea, wow. No han cedido terreno, están a 3 juegos y medio, o sea, y a medio de San Antonio, que no es nada, o sea que yo no sé tú qué opinas, pero creo que esto va a pintar igualito que el año pasado. Igualito, aquí no va a haber diferencia. Bueno, salvo Houston, que Houston pasó apenitas como el octavo lugar el año pasado. Sin embargo, este año es diferente, ¿no? Yo creo que Houston va mejor, pero porque, por ejemplo, velo en el penúltimo lugar de la conferencia del oeste está Dallas. El año pasado estaba a la mitad y ahora está 13 ganados, 27 perdidos. O sea, sí han habido cambios, ¿no? El año pasado, en la otra conferencia del este, Miami pasó de chiripa, o sea, pasó en octavo lugar y ahora va igual en penúltimo lugar. Chicago, sí. Está a la mitad de la tabla. Indiana un poquito arriba. Boston está arriba. O sea, sí han habido cambios. Sin embargo, no creo que sea un espejo de como lo vimos el año pasado. Sí, pero yo me refiero que, fíjate, tanto Cavaliers como Raptors estuvieron el año pasado decidiendo, y Golden State y San Antonio también, o sea, digamos que los dos primeros de cada división son exactamente iguales. La diferencia es que ahora, como tú muy bien dices, tanto Celtics como Houston están digamos en una posición mucho más arriba, pues mucho más ventajosa, por decirlo de alguna manera, y eso, bueno, esto pinta que la cosa va a estar pues muy muy buena, muy interesante. Yo pensé honestamente que los Bulls de Chicago con la llegada de Dwayne Wade pues iban a ser un mejor equipo, sin embargo están en 500, ¿sabes? 21-21, y wow, no se veía la cosa tan, yo pensé que Chicago iba a estar más arriba, honestamente te lo digo, pero muy a mi pesar. Digo muy a mi pesar porque Chicago siempre fue, bueno, hasta que se fue Jordan fue mi equipo preferido. Después que se fue Jordan, pues obviamente me tocó hacer una catarsis ahí, tú sabes, ¿no? Todo extraña y reubicar mis emociones hacia otro equipo. Y bueno, mira, fíjate, realmente ha sido una temporada para los Bulls, comparado con la pasada, pues pues considero que mala, tomando en consideración, como ya te decía, que la llegada de Dwayne Wade pues iba a ser una, iba a marcar pauta en este equipo, pero bueno, aparentemente no ha sido así. Y el Heat de Miami, el cual tuve la fortuna de poderlos ver jugar en vivo, pues mira, una temporada muy mala, realmente un equipo, también hay que decir, un equipo muy joven, un equipo reestructurado, pero oye, de verdad, bastante deficiente con 11-30, de verdad. Fíjate que han perdido 9 de los últimos 10. Eso te da a ver que de verdad lo de Chicago es bastante pues triste, por decirlo de alguna manera. Wow. Sí, o sea, Miami un ganado 9 partidos, wow. Sí, la verdad que es tremendo, la verdad que sí. Pues sí. Si nos vamos a la parte de los buscando lo que es la parte de los resultados, bueno, como te decía, en estos momentos se está jugando, hay dos partidos, ahí está, okay, hablando de los que ya finalizaron, bueno, tenemos que los Hawks derrotaron a los Knicks por un punto, 108-107. Los Wizards dieron cuenta de los Trailblazers, 120-101. Los 76ers, 113-104 a Milwaukee Bucks. Los Pacers de Indiana, 98-95 a los Pelicans. Y los Nuggets, creo que son de Denver, sí, Denver Nuggets, sí. 125-112 al Orlando Magic. Los partidos que están por jugarse, tenemos que pendientes, bueno, te digo, está jugando Hornets contra Celtics, ya van en el cuarto, ganando por 10 puntos Celtics, 83-73. Cavaliers y Warriors están jugando 78-49 en segundo cuarto. Aquí está hasta ahora los mejores de este partido, pues tenemos que LeBron James con 16 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia. Y Kevin Durant, 19 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Por cierto, Roberto, ¿a ti no te parece que Kevin Durant está opacando un poco a la figura de Curry? ¿Qué crees tú? No, yo no creo que esté opacando. Yo creo que más bien está haciendo como... Digo, no he visto muchos partidos de la NBA desde que arrancó. Habré visto 2. Pero, y no los vi del Golden State, sin embargo, pues no lo creo, porque si hubiera sido así, habría problemas en el vestidor, y por ende habría problemas en ganados y perdidos. Pues, no. Además, son posiciones diferentes, ¿eh? Uno, sí, claro, por supuesto. Uno juega de ala, y el otro juega de centro, entonces, a lo mejor sí es opacar en el sentido de... que a lo mejor al contrario se van todos y ahora se van con el otro y reparten, pero no, la verdad no. ¿Tú sí piensas eso? Uh-huh. Oye, no sé, yo creo que sí lo ha opacado mucho, porque antes tú veías los números de Curry y eran, siempre estaba como los titulares, estaba siempre líder anotador con sus maravillosos triples, y ahora tú lo que escuchas es siempre la figura de Kevin Durant, lo ves siempre en todos los departamentos, y me parece que sí lo ha opacado un poco. Fíjate que estaba viendo acá los power rankings de ESPN, y fíjate como ellos lo están catalogando. Cleveland en el primer lugar, en el power ranking, con récord, bueno, el récord que ya sabemos. Segundo está Golden State Warriors, tercero Houston Rockets, fíjate en estos power rankings, cosa que es de ver, inclusive lo ponen por encima de San Antonio está en el cuarto, okay. Los Raptors lo ponen también en el, están de quinto, los Celtics están en el sexto lugar, los Memphis Grizzlies están en el séptimo, y el Thunder lo ponen como el octavo. O sea que, oye, bien interesante estos power rankings, porque es como proyectan y cómo están viendo a los equipos en estos momentos. De verdad que bien, bueno, esto está muy muy interesante. Y bueno, viendo un poco las estadísticas, ya para cerrar con el tema de la NBA, Bueno, fíjate, en puntos tenemos que Russell Westbrook, que este contrario, este como que se destapó, Roberto, con la ayuda de Durán. Westbrook se quedó prácticamente solo con la como el chico de la película en este equipo, ¿no? Con 30.9 por partido. Le sigue Anthony Davis de ¿qué es? Este es New Orleans, creo. Sí, 29.3. Houston, James Harden está de tercero con 28.4 por partido. Isaiah Thomas de Boston, 28.2. Y DeMarcus Cousins de Sacramento con 28.1. Estos son los líderes en la ofensiva, en punto. En asistencias, James Harden de Houston con 11.7 por partido. Westbrook, fíjate que va de segundo con 10.5. O sea, está metido en estos dos departamentos. Porcentaje de anotaciones de campo. En tiros, me imagino que ese porcentaje de tiros completos. De Andre Jordan, de los Clippers, 680 en porcentaje. Rudy Gobert de Utah, 662. Dwight Howard, 640. Steven Adams, 596. Y Nikola Jokic, Denver, 590. Y en la defensiva, bueno, aquí tenemos al líder. En rebotes por partido tenemos a nada más y nada menos que a Hassan Whiteside del equipo de los Hits con 14.3 rebotes por partido, seguido de Andre Jordan, Andre Drummond, Dwight Howard y Rudy Gobert con 12.4. Este muchacho, te digo, Roberto, tremendo jugador, este muchacho Hassan Whiteside, que lo tienen como relegado como sexto hombre. Okay, pero yo creo que ya se ha ganado su puesto de titular en mucho en este equipo. Dime. O lo estaban preparando, ¿no? Para no soltarlo desde un principio. Sí, probablemente, porque es un muchacho muy joven, es una promesa. Yo lo veo como una promesa, de verdad, de este equipo, este equipo reestructurado de los Heat, que creo que van a apostar a un futuro pues interesante en la liga. Y en robos de balón, pues Chris Paul de los Clippers, 2.29 robos de balón. John Wall de Washington, 2.24. Draymond Green de Golden State, 2.05. Trevor Ariza de Houston, 1.98. Y Kawhi Leonard de San Antonio Spurs, 1.87. Bueno, estos son los power rank, no, el power ranking no. Estas son las estadísticas de jugadores por ofensiva y por defensiva. Así que está, como siempre, muy interesante, Roberto, la NBA. Como de costumbre, pues nos van quedando otros deportes con la partida de la NFL, pero bueno, seguimos avanzando y seguimos con otras disciplinas mientras tanto. Por supuesto. ¿Okay? Sí. Muy bien, bueno, tocado ese tema, bueno, entonces vamos a pasar de lleno a lo que es el fútbol, Roberto. Vamos a hablar de la liga, importantísimo, la liga española, que bueno, el día de ayer, para los que fue de mucha felicidad para los seguidores del Barcelona y los seguidores del Sevilla. Porque, como tú bien comentabas al principio del programa, el Real Madrid venía con un récord impresionante, estaba invicto, venía con un récord impresionante desde el año pasado. Y bueno, ayer vio cómo el equipo del Sevilla no solamente le recortó 3 puntos, ¿ok? Y se puso a 1 de la liga, sino que le quita ese récord pues que estaba buscando el Real Madrid. Desafortunadamente, hay que decir que, bueno, hubo un autogol de Sergio Ramos ahí que realmente no tuvo que haber sucedido, pero bueno, la pelota es redonda y cuando tú chutas al, como quien dice, el centro del área, ahí cualquier cosa puede pasar, ¿sabes? Cualquier cosa puede pasar y bueno, no sé si nosotros, no pudimos ver, yo no lo pude, lo pude seguir vía web, no lo pude ver, también de paso porque coincidió justamente con el partido de la NFL y no podía ver los dos partidos al mismo tiempo, ¿no? Aparte que el del Real Madrid no lo estaban transmitiendo y no me iba a poner a buscarlo tampoco viendo el otro partido. Bueno, no sé si tienes algún comentario que me pueda, tú que eres un gran barcelonista, ¿qué me puedes decir de este resultado? Debes estar muy contento también tú, ¿no? No, la neta me vale. Si el Real Madrid gana, pierde, empata, se va a su casa, lo que pase. Lo que me impresiona de la victoria, Iván, es de que Sergio Ramos fue el artífice de la derrota, porque normalmente es el que en el último minuto es el que mete el gol, y ahora fue todo lo contrario. O sea, gracias a su autogol, le dio bríos al Sevilla. Porque iban en el minuto 84 ganando el Real Madrid. Tenían un récord, Iván, de 190 partidos jugados en los cuales, cuando iban ganando en el minuto 84, ya tenían asegurada la victoria. Y ahora, ¡pum!, les pasa esto. Entonces, digo, si perdió el Real Madrid, qué mal plan. Pero a mí lo que me importa ahorita es la NFL. Sin embargo, pues la pregunta contigo es, puta, como que el fútbol es ese tipo de contrastes, ¿no? Donde en un momento Sergio Ramos es el héroe en muchos diferentes partidos y ahora es todo lo contrario, ¿no? Sí, claro, Roberto. Aparte que mira, los autogoles son jugadas desafortunadas, obviamente es así. Te repito, cuando tú lanzas un balón a la olla, por decir, la olla me refiero el área chica, ahí puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? O metes gol o metes autogol. En este caso Sergio Ramos, pues bueno, vino buscando obviamente despejar y bueno, vino tan duro ese balón que, claro, la bola la metió, pues, ¿qué te puedo decir? Nadie se imaginaba que eso iba a pasar, pero bueno, puede pasar. Ahora, si nos vamos a las estadísticas, okay, en este partido jugado en el Sánchez Pizjuán, hay que decir que, fíjate, el Sevilla tuvo 58% de posesión contra un 42% del Madrid. Okay, Madrid salió con un equipo muy defensivo, ¿sabes? Ellos salieron con Keylor Navas, Sergio Ramos, Nacho, Varane, okay, en la línea de fondo, okay, Toni Kroos, Modric, okay, y Casemiro, okay, también buscando, o sea, jugó un poquito más arriba Casemiro en esa parte de la contención. Y Carvajal también es jugador que también se va mucho a la defensa. Y bueno, Cristiano y Benzema, obviamente como jugadores de punta, apoyado por Toni Kroos, que dicho sea de paso, después fue sustituido por Mateo Kovacic, okay, buscando obviamente también ese medio campo pues tan importante que es para tratar de buscar el partido. O sea, Madrid salió buscando obviamente, o sea, mejor dicho, salió con un equipo muy defensivo, obviamente tomando en cuenta que iban a jugar en casa del Sevilla, que estaba necesitado de esta victoria precisamente para ponerse a un punto, porque claro, con la derrota del Madrid, Sevilla se pone un punto y el Barcelona pues se pone a dos. O sea que la liga se pone color de hormiga. El Atlético tiene 34 puntos, pero no se puede descartar del todo, pues el equipo todavía queda liga y el Atlético siempre es un equipo pues peligroso, ¿no? Un equipo que juega cuenta con jugadores como Antoine Griezmann, por decirte alguno, ¿no? Y bueno, vaya que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, mira, sí, perdió Madrid y la liga se puso color de hormiga, Roberto. Tal cual. Sí, pero apenas está empezando, o sea, este año, entonces todavía tiene el tiempo de recuperarse. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, esa puja, esa pugna por la tabla, pues es bastante bastante fuerte. Los equipos están así, entonces voy a repetir las puntuaciones. Madrid está en el primer lugar con 40 puntos, seguido por el Sevilla con 39, Barcelona con 38 en el tercero, el Atlético con 34 en el cuarto, la Real Sociedad con 32, el Villarreal, que por fin ayer ganó un partido, wow, con 31 puntos. Y bueno, ya de ahí para abajo, digamos que del séptimo para abajo creo que no, ya no cuenta porque ya se va más, ya se están yendo a más de bueno, sobre todo aquí, fíjate, más de 10 puntos, 12 puntos exactamente contra el séptimo lugar, así que ya no, eso no los voy a nombrar. Sí, bueno, muy muy interesante realmente realmente fue bien, bien interesante poder disfrutar de este partido, aunque no en vivo, pero sí, sí se le hizo su seguimiento. En otros resultados, pues bueno, de la jornada, como te decía, Valencia por fin logra ganar, ok, 2-1, goles de Montoya 17 y Santi Mina al 73, jugando de local. Celta de Vigo derrotó por la mínima al Alavés, 1-0. El Eibar, de visitante, derrotó al Sporting de Gijón, 3-2. Osasuna y Granada empataron a 1. Ok, y como ya les había dicho, el Sevilla pues ganó 2-1. En la jornada del día sábado, también para dar los resultados, Leganés y el Athletic Bilbao empataron a 0. Luego el Barcelona en el Camp Nou pues le dio una goleada a Las Palmas, obviamente un equipo inferior, no vamos a decir que fue un partido reñido, esto fue un partido abierto, un equipo que no es por desprestigiar al Barcelona ni por hacerlo quedar mal, simplemente bueno, hicieron un partido contra un equipo pues inferior, pues obviamente tienen que haberlo goleado. Y el Real Atlético de Madrid ganó por la mínima, gol de Gaitán al Real Betis, lo que lo mantiene en la pelea. Y por último, pues La Coruña y Villarreal empataron en Riazor. O sea, aquí realmente tuvimos un partido donde no se dio ningún tipo de goles. Entonces, bueno, nada, esos son los resultados de la Liga Española. Si vamos a hacer una pequeña, vamos a hablar rapidito de la Bundesliga, para ver cómo están las posiciones aquí en la Bundesliga. Pues bueno, rápidamente tenemos que el Bayern Múnich, como es de costumbre, en primer lugar. El Leipzig, que me parece que es una sorpresa realmente, pues es un equipo que nunca lo vemos en estas posiciones, está de segundo con 36 puntos. El Hertha de Berlín, el Eintracht de Frankfurt y el TSV Hoffenheim. Roberto, fíjate lo interesante que está la Bundesliga, que los equipos de tradición no están en los primeros 5 puestos, ¿okay? Únicamente el Bayern, que es el equipo más poderoso de Alemania, es el que está dominando, porque fíjate, te voy a poner un ejemplo, ni el Leverkusen, o sea, ni el Dortmund, ni el Leverkusen, que eran equipos pues de tanta tradición, el Schalke 04, el Wolfsburg, el Borussia Mönchengladbach, el Werder Bremen, están en la tabla hacia abajo. O sea, es impresionante, que eso es lo bonito, ¿no? Que no sea siempre los mismos equipos, que haya alternabilidad. Eso es lo que yo siempre he dicho en el fútbol. Cuando tú tienes equipos, ¿verdad? Equipos que dominen siempre. Oye, la cosa aburre un poco. La ventaja es que en la Bundesliga y a veces en la Premier también se dan sorpresas, pues. Como fue el año pasado el caso del Leicester City, que bueno, nadie se imaginaba que iba a ganar la Premier. Pero fíjate, ahí están los resultados. Entonces, bueno, ya te dije, Bayern Múnich 39 puntos, Leipzig 36, el Hertha de Berlín 30, el Eintracht de Frankfurt 29, el TSG Hoffenheim 28 y el Dortmund con 27 puntos. O sea, esa es la tabla de la Bundesliga. A ver, y en la Premier, vamos con las posiciones de la Premier, a ver qué nos ha deparado. Tenemos que, bueno, aquí el Chelsea está en el primer lugar con 52 puntos, le sigue el Tottenham Hotspur con el 45, empatado inclusive con el Liverpool, tiene la misma cantidad de puntos con 45, el Arsenal con 44, el Manchester City con 42 y el Manchester United con 40. Fíjate que el único que está desprendido, Roberto, es el Chelsea, porque del puesto 2 al 6 la diferencia es apenas de 3 puntos. Bueno, en este caso, contra el United son 5. Pero fíjate, 2 empatados con 45, 1 con 44, o sea, sería un punto de diferencia. Este con 42 serían 3. O sea que, fíjate tú, qué pelea está la Premier League, como te decía. ¿Okay? Obviamente, fíjate que aquí, a diferencia de la Bundesliga, aquí los equipos grandes de Inglaterra sí están en los 6 primeros puestos. Y eso, bueno, aquí te puedes dar cuenta que hay un poquitico más de paridad. Pero el Leicester City, que ganó la pasada liga, está en el puesto 15. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo este equipo ganó la Premier? Bueno, fíjate, ahí es lo que uno no alcanza a entender. Sin embargo, si hacemos un paneo por la Champions, ¿ok? Podemos ver lo siguiente, que en la Champions, a ver, dame dónde está, qué grupo estamos aquí, es muy Carlos. Fíjate que en la Champions el Leicester está de primero en su grupo, ¿sabes? Lo que quiere decir que, bueno, que están haciendo valer su condición de campeón vigente de la Premier. Claro, no les toca un grupo muy fuerte porque juegan contra el Porto, el Copenhagen y el Brujas, pero bueno, están haciendo el trabajo. ¿Ok? Y por cierto, en la Champions vamos a tener partidos muy pronto. Bueno, fíjate, vamos a tener el 14 de febrero. Aquí estamos hablando de 14 de febrero. Vamos a tener París Saint-Germain recibiendo al Barcelona a 3:45, Benfica recibiendo al Borussia Dortmund, y el miércoles 5 vamos a tener al Bayern Múnich recibiendo al Arsenal, que te va a hacer un partidazo, y el Real Madrid recibiendo al Napoli. O sea que va a tornar muy, pero muy, muy interesante. Y bueno, eso pues va a estar muy bueno. Luego el 21 de febrero van a jugar el Leverkusen contra el Atlético de Madrid y el Manchester City recibiendo al Mónaco. O sea, ya se comienza a ver, ¿cómo se llama? Ya los resultados y los cuartos de final, la cosa se va moldeando y bueno, van quedando los equipos más fuertes pues en este momento. Bueno, Roberto, no sé si tienes alguna pregunta sobre fútbol para pasar a otro temita. Nada más el comentario es que una de las cosas que no me gustan del fútbol es que, no importando la liga, siempre son los mismos ganadores. Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, y así. Entonces, si en la liga alemana, está viendo esto, ¡qué bueno! Porque realmente se necesita que haya diferentes ganadores para hacerlo más emocionante. Bueno. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo que hace que una liga no sea aburrida es que haya alternabilidad. Eso. ¿Qué pasa? La alternabilidad es importantísima, ¿sabes? Porque la gente no se aburre y ve competitividad. En el caso de España, en el caso de Inglaterra, oye, siempre son los mismos. ¿Por qué? En el caso de, inclusive de Francia. Porque son los equipos que tienen presupuesto, Roberto, vamos a estar claros. Los que tienen los mejores fichajes, los que tienen los mejores jugadores, y siempre van a estar. O sea, como dicen, cabeza de león y cola de ratón. O sea, ahí, lamentándolo mucho, ahí no se puede hacer nada. Y bueno, siempre vamos a ver las mismas caras, lamentablemente. Pero los equipos con presupuesto son los equipos que, obviamente, van a estar dominando. Ahí no tenemos nada de qué hablar. Así es. Sí, muy bien. Bueno, nada, hablando un poquito entonces de, yéndonos un poquitico a lo que es ya entrando en materia beisbolística, pues bueno, aquí no, realmente estas páginas no hablan mucho del béisbol del Caribe, más sin embargo te voy a hablar de la Liga Venezolana de Béisbol, que está prácticamente también en su clímax, y en estos momentos pues hay cuatro equipos clasificados, que son las Águilas del Zulia, los Caribes de Anzoátegui, los Tiburones de La Guaira. Ya, a ver, se me escapó uno. Ah, y Cardenales de Lara, ok, están jugando en este momento los playoffs para determinar la final de nuestra pelota, que bueno, tengo que decirte, Roberto, que este año la pelota venezolana se ha visto muy diezmada desde el punto de vista del material de importación. Ok, porque obviamente Venezuela está pasando por un problema económico muy serio, que ha hecho de que las entradas a los estadios se hayan vuelto muy costosas, muy costosas, y haber un juego de béisbol aquí en Venezuela, y esto trae como consecuencia de que la calidad de la importación, porque obviamente los equipos dependen de ese dinero para poder invertir en jugadores, para traer gente, obviamente que lleve gente a los estadios. Esto no se ha dado por la grave situación que tenemos en Venezuela, y la calidad del espectáculo ha bajado muchísimo. El arbitraje ha sido nefasto, han habido muchísimas críticas por el arbitraje este año aquí en Venezuela, y bueno, creo que ha deslucido, o sea, se ha visto bastante diezmado el béisbol invernal, por lo menos aquí, que bueno, me atrevería a decirte que vamos a llegar, o sea, los equipos que lleguen a la final, pues no van a tener mucho de dónde escoger, pues, a la hora de viajar a la Serie del Caribe. Yo me imagino que los demás países de la cuenca del Caribe, pues no deben pasar por una situación similar, porque bueno, sus países, digamos que son, tienen un poco más de estabilidad económica, pues que les permite invertir en jugadores importados, siempre, por ejemplo, tanto Dominicana como Puerto Rico como México, tú ves que tienen una importación pues bastante, bastante buena. Este año en Venezuela, te digo que los refuerzos han sido jugadores colombianos, han salido muchos jugadores colombianos, muchos jugadores dominicanos, ya de equipos que han sido eliminados, y eso te da a ver, pues, a ciencias ciertas de que ha bajado mucho la calidad del béisbol venezolano. Y el arbitraje, pues mira, ha sido pésimo. Te puedo decir que de los jugadores grandes ligas más famosos que están jugando ahorita, puedo nombrarte el caso de Alcides Escobar, que es el campo corto de los Kansas City Royals, ex campeones del mundo, está jugando en Venezuela en estos momentos, está jugando con los Tiburones de La Guaira, ¿ok? Obviamente en aras de que la gente se anime un poco más y vaya más a los juegos. Pero bueno, está difícil la cosa. Entonces, sí. Dime si me... No, me vas a comentar. O sea, está por supuesto difícil, y además, cuando... cuando las entradas son base para contratar a mejores jugadores y ganar, obviamente, y si no hay esas entradas porque el país está mal, obviamente está mal, está uh-huh. muy difícil. Entonces, yo creo que la gente, en vez de ir a los estadios, lo va a ver en televisión, ¿no? Sí, claro, seguramente. La gente está haciendo así, la gente está viendo los partidos por televisión porque no pueden pagar una entrada. Es muy costoso, muy costoso. Y bueno, yéndonos a noticias, bueno, Roberto, tengo que decirte que nuestro amigo Tintivo sigue robando titulares. Y perdón, es que, perdón, tengo que decirlo. Nuestro será tuyo porque mío no lo es. Digo nuestro porque lo hemos nombrado mucho en este programa y de verdad, por eso lo digo así, nuestro amigo Tintivo es muy probable que juegue primavera con los Mets, no. ¿Ok? Sí, dice que aunque Tintivo no recibió una invitación al campo de entrenamiento de Grandes Ligas, el gerente de los Mets de Nueva York, Sandy Alderson, indicó el jueves que el ex mariscal de campo de la NFL participará en algunos partidos del equipo en la Liga de la Toronja mediante préstamo de su equipo de Liga Menor. Obviamente, esto es un movimiento considero mediático, ¿ok? Yo creo que Tivo llega, esto ya es más que todo, yo creo que comercial, ¿sabes? Y bueno, yo creo que eso es lo que está buscando el gerente general del equipo de los Mets de Nueva York, con la llegada de Tim Tivo. Y bueno, y con todas las pruebas que hizo, tú sabes que lo estuvieron observando, realmente el hombre pues posee ciertas condiciones, obviamente por su contextura, por su fuerza, porque realmente sabemos que para los jugadores de la NFL son hombres con ciertas características, tienen que ser muy corpulentos, son tipos que algunos se mueven muy rápido. Yo creo que este es el caso de Tim Tivo, que honestamente te digo, no creo que sea su fuerte pues el béisbol, pero bueno, creo que sus ansias de quedarse en algún deporte pues son más fuertes que él, y eso él va tras esa meta, que bueno, mira, se la respeto y bueno, mira, cada quien con su tema, como dicen por ahí, cada loco con su tema. Exactamente. En otras noticias de béisbol, pues tenemos que decir que José Bautista y los Azulejos de Toronto trabajan muy duro con miras a que el jardinero dominicano regrese al equipo. ¿Okay? Esto lo indicó Associated Press. Y bueno, siguen en las negociaciones el día de hoy. ¿Okay? José Bautista, como todos saben, jugador de 36 años, conectó 22 jonrones, impulsó 69 carreras el año pasado y tuvo un promedio de bate de 234 en una campaña pues que fue mermada por las lesiones. Entonces pues, Bautista está buscando, bueno, reivindicarse, obviamente, y yo creo que buscando un contrato que le asegure pues una cierta estabilidad. Todos saben de la capacidad de Bautista, de su poder, de que es un jugador que obviamente va a traer carreras al home, va a tener muchos cuadrangulares, y bueno, por eso yo creo que los azulejos de Toronto les conviene pues no perder a esta pieza tan importante. Así que definitivamente otra noticia, bueno, también relacionada con fichaje, y es que el jardinero estelar Bryce Harper negoció con el equipo, con su equipo, los Nacionales de Washington, contrato de un año por 13.625 millones de dólares. Esto lo dijo el viernes una fuente, okay, de ESPN. Y con esto Bryce Harper evitará de nuevo el arbitraje. Así lo hizo antes de la temporada 2014, cuando firmaron un acuerdo de dos campañas. Y bueno, ganó 5 millones de dólares. Ahora obviamente la cifra aumenta. Por supuesto, ya todo el mundo sabe la calidad de Bryce Harper. Ya no es un novato, ya es un tipo de hecho y derecho. Y bueno, obviamente, sus números son su principal credencial. Eso, de verdad, me alegro mucho por Harper, porque es un tipo, de verdad, pelotero que se faja y creo que, bueno, va a tener una temporada interesante, y más si logra quedarse con el equipo de Washington, que bueno, es el equipo que lo vio crecer y que le dio pues buenas oportunidades. Sí, bueno, yo creo que bueno, ya con esto, Roberto, pues yo ya no... bueno, que culminamos béisbol y pues nada, hacerles el comentario y la mención de que bueno, ya arrancó de lleno el Abierto de Australia, Roberto, este año, el primer Grand Slam. Está apenas empezando, comenzó el día domingo. Bueno, nada, ya han habido algunos partidos de los primeros sembrados de cada primero en la serie masculina, tanto masculino como femenino. Y bueno, ya avanzaron Murray, por ejemplo, de los favoritos. Nadal, por ejemplo, Federer, ya jugaron sus primeros partidos y arrancaron con pie derecho. De la rama femenina, pues bueno, Angelique Kerber, la alemana que viene a ganar el último torneo del año pasado, sufrió, pero avanzó a segunda ronda. Igual Puig y Muguruza también avanzaron a siguiente ronda. Y bueno, vamos a ver ahora jugar a Rafael Nadal para ver cuáles van a ser su performance pues en este inicio del Australian Open. Así, bueno, eso básicamente es lo que les puedo comentar de este torneo. No sé si tienes algo que nos quieras comentar. Pues no, la verdad no. Ok, muy bien. Bueno, Roberto, entonces con esto creo que finalizamos nuestro primer bloque de noticias. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Y bueno, venimos ya para la sección de la NFL. Me parece perfecto. Ahorita regresamos. Ok. Ya venimos. Gracias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en El Rincón y vamos a iniciar con la sección de la NFL, obviamente. Antes de platicar cada uno de los partidos, Iván, quiero que me digas tu opinión de lo siguiente de lo que hizo Antonio Brown. Antonio Brown tiene muchos seguidores en las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, yo en todos los sigo, ¿no? Pero justamente ya terminó el partido celebrando la victoria, se le ocurre transmitir un video, o sea, un live feed de él mismo, sus compañeros y todo, ya sabes, ahí todo padrote y todo, es de él mismo en el vestidor. Y de repente está captando el audio de cuando Mike Tomlin está hablando y más o menos dice esto. Page, que acerca de los patriotas son unos assholes, lo puedo traducir al español, pendejos, idiotas, sí, sí, estúpidos, lo que tú quieras, y que entonces mantengan las redes sociales a un bajo nivel y no sé qué, y esto es nuestro partido y demás. Entonces, a mí se me hace mal que Antonio Brown haya hecho eso, o sea, captó eso, el audio de lo que decía Tomlin, pero yo creo que eso se debe de quedar ahí. Y creo que su afición a las redes sociales y su protagonismo en las mismas, creo que lanzaron algo que va a caldear los ánimos más de lo que están ahorita entre Patriotas y Steelers. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, bueno, definitivamente eso es delicado. Estas cosas no se pueden ventilar, porque como tú dices, puede encender una mecha y puede traer situaciones pues que son ajenas al juego en sí, ¿no? Y eso no puede ser, realmente, ¿no? Y bueno, yo creo que eso debería cuidarse mucho, esta parte de las redes sociales. Totalmente, porque Pedro, las redes sociales se quejan, ¿cómo Tomlin dice esa palabra? Y demás. Yo les dije, oiga, pues a ver, señores, ¿qué creen que dicen los entrenadores, o sea, de los rivales? No han de lanzar florecitas, obviamente que les mientan la madre y groserías. Lo único es que esto puede ser un foco de distracción, que confiemos que no lo sea. Pero bueno, ok. Pues, ¿qué te parece, Iván, que vamos platicando acerca de cada uno de los partidos en el orden en el que fueron puestos para evitar el dolor? Perdón, para evitar lo que sea, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, el partido entre Houston contra Patriotas. Fíjate que es muy chistoso, antes de que arranquemos, fui a una comida con super fans del americano, yo juraba que iba a haber una tele y íbamos a platicar, ahí se ve cuáles son las personas que realmente les gusta el americano y cuáles son villamelones. ¿Por qué? Porque estos güeyes ni siquiera pusieron una tele, yo estaba más pegado al celular viendo los resultados que lo que estaba pasando. Entonces, pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Viste ese partido? Bueno, mira, sí lo vi, pero al igual que tú, también tenía un compromiso y pude verlo a pedazos, ¿no? Sí, realmente fue un partido malo, si se quiere. Creo que fue un partido eso donde tú te das cuenta que no fue una tarde o una noche muy de las mejores para un equipo. Y bueno, considero que aquí coincido con nuestro amigo Ángel, que le mandamos un saludo aquí desde el programa, que con un mariscal de campo medianamente bueno, yo creo que los Patriotas se hubiesen visto en una situación bien complicada porque Patriotas cometió muchísimos errores, Tom Brady tuvo intercepciones, muchas pérdidas de balón, pero lo de Osweiler, eso es patético, Roberto, lo de Osweiler. Yo no sé cómo le pagaron tanto dinero a este muchacho, porque de verdad es malo. Si no mejora, yo creo que a este muchacho lo van a cortar, porque el equipo de los Tejanos tiene una defensa interesante, tiene una ofensiva que hace el trabajo, pero si no tienes un director de orquesta que dirija, pues mira, no vas para ningún lado. Te lo digo honestamente. Y este es el caso de Rock Osweiler. Es que mira, creo que... Uh-huh. Bueno, perdón, continúa, por favor. No, te iba a decir que que este es el caso de Osweiler, y yo creo que en una tarde desafortunada como la que tuvo Patriotas, porque de verdad que jugaron mal, considero que jugaron mal, un equipo medianamente con un jugador, con un mariscal medianamente bueno, creo que Patriotas en este momento estuviese fuera de, no estuviese en la final de la, en final de conferencia, ¿okay? porque bueno, es así, realmente fue un partido malo. Mira, yo no vi el partido, pero ahí te va lo que leí y lo que vi después. Tom Brady tuvo el mismo número de intercepciones que tuvo en toda la temporada. Por eso te digo. Toda la temporada tuvo 2 y aquí tuvo 2. ¿Qué fue lo que pasó? Se enfrentó a una defensiva que sabía que era mejor que la defensiva per se de Nueva Inglaterra y que buscaban hacer un cambio. El problema es de que ese cambio no se pudo fructificar por lo que dices. Osweiler es más... Bueno, no es malísimo porque es un quarterback, ¿sí? Contratado en la NFL, que seas titular o reserva, pues tienes que tener algo bueno realmente para estar en la NFL, ¿no? O sea, para que de 32 equipos hayan fijado en ti, te hayan contratado como reserva, pues órale. Y uno de ellos te contrata como titular, pues también, ¿no? Sin embargo, pues Osweiler no tiene eso. Tendrá un jugador en DeAndre Hopkins, pero fuera de eso, puta, no tiene nadie, y él per se no es bueno. Además, sus 2 metros 5 centímetros no creo que le ayuden a ser un quarterback ágil como es Russell Wilson o un quarterback como Roethlisberger con el 1.98 que se mueve. Este tipo no se mueve, es como un ataúd ahí metido. Entonces, yo creo que Patriotas se enfrentó contra un equipo que tenía una defensiva que quería lastimarlo. Y es el hecho de que hubo presión, lo presionaron. Y Brady, al igual que cualquier quarterback, así elite, cuando lo presionan, ahí sí cambia su juego, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Patriotas ganó porque era mejor, pero Osweiler, si hubiera habido más bien un quarterback bueno en la posición de Osweiler, otra cosa pudo haber sido. A lo mejor, o sea, no te digo que hubiera ganado Houston, pero hubiera sido más cerrado. O sea, sí. Los puntos cayeron por la defensiva. No, o sea, no que la defensiva lo haya hecho, sino porque la defensiva hizo las intercepciones o los balones sueltos, no por otra cosa. Claro, tan cierto es lo que dices, que recuérdate que el año pasado Patriotas pierde con Broncos. Y Broncos tenía a Osweiler. La diferencia es que Broncos tenía una defensiva muy dura, más dura que la de hecho, fue el equipo, o sea, fue el equipo, fíjate que Von Miller fue, ya estoy cayendo como en cuenta de alguna duda, no sé si fue el año pasado o el antepasado, porque Broncos llegó, no miento, donde estoy mintiendo, Broncos ganó le ganó con Peyton Manning, ¿cierto? Exacto, es lo sí, que te iba correcto. A decir. Sí, perdón. Sacaron a Osweiler después de haber sido titular en la temporada para meter a Manning. Y correcto. Él se molestó, déjame, voy a ir, y ya se hizo su berrinche. Pero ganaron por la defensiva férrea que tenía Denver, que se dio después, se vio mucho en el Super Bowl. Y porque entró Manning, que era el líder natural de ese equipo, no por Osweiler. Osweiler lo contratan porque Houston necesitaba un quarterback y entonces dijeron, este tipo llevó a Denver, pero se les olvidó que Denver llegó a donde llegó por la defensiva, no por Osweiler. No por Osweiler, es correcto. Entonces, bueno, mira, fue un partido, como te dije, fue una tarde mala, un partido de atrio, no estuvo bueno. Y bueno, pasaron los Patriotas porque obviamente fueron superiores, pues hay que decirlo. Y bueno, y Houston no, obviamente, como ya lo hemos comentado, no tenía un director de orquesta que a fin de cuentas es lo más importante. Así es, pero bueno. Y bueno, con esto obviamente Inglaterra pasa como el número uno de la liga, de la conferencia, perdón, y recibe el partido que luego vamos a decir. Pero el mejor partido de la temporada, el más de la ronda divisional, el más emocionante, el partido que obviamente tú estabas metido ahí. Dallas contra Green Bay. ¿Qué onda? Platícanos, sí, bueno. Todo, por favor. Primero, sí, sí, déjame decirte que lo siento mucho, ¿eh? De cuate te digo que lo siento mucho que Dallas se haya perdido. Yo confiaba que llegaran mucho más y no sé, ¿tú qué dices? ¿Qué onda? Sí, bueno, mira, es triste ver, o sea, ver cómo se pierde una temporada tan buena, una temporada con dos chicos que llegaron, bueno, quizá Elliot venía precedido con algo más de fama que Dak Prescott. Dak Prescott llega ahí por una casualidad de la vida. Son esos momentos, Roberto, donde tú dices que estabas en el momento indicado, en el sitio justo en el momento indicado, ¿sabes? Se lesionan a Tony Romo y bueno, lo que había era jugársela con Prescott, era el muchacho que estaba, un muchacho escogido en cuarta ronda, no realmente credenciales grandes no traía, obviamente venía precedido de alguna fama del college. Y bueno, mira, se metió con el equipo, transformó el equipo, y obviamente ya Ezekiel Elliott, que también es otro rookie, ya venía precedido de una fama, había mucha expectativa de lo que podía ser. Y bueno, se convirtió en una dupla tremenda, pues. Una dupla así al tipo, de tipo a lo Emmy Smith con Troy Aikman, por decirlo, claro, estos ya eran un poco más veteranos, pero fue una dupla de ese tipo, pues, que increíble. Lo que hicieron esta temporada fue algo increíble, ganaron esa cantidad de partidos seguidos, únicamente perdieron con Gigantes. Y bueno, y el último partido que perdieron, que fue un partido, digamos, de trámite, donde probaron a Mark Sánchez, un desastre, por supuesto, y le dieron chance a Romo, pues, de jugar un poco, pues que obviamente no lo hizo en toda la temporada por su lesión, y luego, pues, obviamente, por la titularidad indiscutible que le dio Dak Prescott. Pero bueno, fue triste verlos perder luego de que Dallas hizo ese esfuerzo de que se convirtieron en un equipo competitivo. Pero bueno, yo creo que la clave de esto, Roberto, fue que jugaron con el que considero uno de los tipos más astutos, buenos, ese tipo de con mucha calidad, con mucha experiencia, como Aaron Rodgers, un tipo que, bueno, que ha metido unos Hail Mary increíbles, es un caballero. O sea, Aaron Rodgers es un tipo muy pero muy bueno, y creo que estuvo la diferencia, ¿sabes? Estuvo la diferencia fue esa, un Aaron Rodgers que en tercer down fue capaz de concretarlo siempre, que tuvo creo que fue de 7-6 en tercer down, y esa fue la clave para que el equipo de Green Bay pudiera ganar este partido. Que siempre, o sea, no pudieron parar a Rodgers en tercer down, y esto acabó con el equipo de los Vaqueros, que tuvieron que venir de atrás, tuvieron que hacer un esfuerzo titánico en venir de atrás, en remontar el partido. Tengo que decir que para mí fue el mejor partido que vi de Des Bryant en la temporada. De verdad que tuvo unas atrapadas increíbles. Y bueno, mira, de verdad que hicieron un trabajo increíble los Vaqueros. Mira, de verdad, otro jugador que me impresionó fue Sean Lee, en la defensiva, implacable, como, o sea, esas tacleadas que hizo. De verdad, mira, fue un partido que no sabes cómo, a pesar de que perdimos, no había visto en muchos años de mi vida un partido tan emotivo como el que yo vi la tarde de ayer. Y por supuesto, un Crosby, Mason Crosby, pues de verdad, afinadísimo con sus patadas, con un gol de campo de 50 y pico de yardas para irse arriba, primero para irse arriba y luego para ganar el partido. O sea, de verdad que no, a pesar de que se perdió, Roberto, no, o sea, me doy por satisfecho porque se perdió con las botas puestas. O sea, realmente se perdió, de verdad, como te digo, de caballero en el terreno de juego. Wow, me da mucho gusto escuchar eso de ti. Me da mucho gusto ver que viste que Dallas, fíjate que hay muchos reporteros fuera que dijeron es un fracaso la temporada y solamente porque perdieron. No, señores, Dallas hizo cosas espectaculares durante la temporada. Simplemente se toparon La mala suerte de Dallas es que se topó con Green Bay, con Aaron Rodgers. No, este tipo tiene, está a otro nivel. No sé si sepas, Iván, platicó mi sobrino que le va a Green Bay, que Aaron Rodgers se dedica una hora cada semana a practicar los Hail Marys con los receptores, con la defensiva, para que unos atrapen y otros bloqueen, para que pues no los agarren desprevenido. Así de bueno es este tipo. Y entonces lo que pasó el día de ayer es que, perdón, antier, Dak Prescott, Des Bryant, Ezekiel Elliott, la defensiva, la línea ofensiva, jugaron a como podían. O sea, obviamente se toparon con un Green Bay que venía encendido, que llevaba 8 partidos ganados en fila. Y el problema que pasa aquí con el número uno, Iván, es que cuando, pues la primera semana, pues dejas de carburar, pues vienes encendido no sé cuántas semanas jugando consecutivamente, ganando, y de repente dejas de jugar una semana, te desconcentra. Que no es lo mismo que le pasó a Green Bay, que venía jugando, ganando, se va a la ronda de comodín y sigue ganando, obviamente, porque seguían jugando. Entonces, para mí sí creo que Dallas hizo una muy buena temporada, está marcando el futuro de lo que está teniendo. Hace años que no se metían a los playoffs, ahora sí lo están pudiendo hacer. Ya tienen a su mariscal de campo, ya tienen a su corredor, solamente tienen que afinar algunos detalles con algunos jugadores, porque además son rookies. Sí, ¿no? Sí, sí. Si no necesitas pagarle mucho dinero para mantenerlos, van a estar 4 años en la liga, al menos con Dallas. Obviamente se van a quedar más tiempos, y le permite a Dallas pues agarrar ese dinero que podría invertir en ellos en pues, otro tipo de jugadores de igual manera. Sin embargo, enfrentarse, reitero, con Rodgers fue mortal. Y dejar que Cook atrapara ese pase de 35 yardas. De Rodgers, y ese me hace un error. O sea, ¿sabes qué? Frénalos, vete a tiempo extra y que la historia sea otra. Pero en vez de eso, dejas que se coloque. Llega Mason Crosby, que no falla en 4 años. O sea, no sé cuántos años en playoffs deja de fallar este tipo. Obviamente le pones la bandeja de plata, le pones todo en bandeja de plata para que pierda, y eso fue lo que pasó, porque ahí sí, en esos segundos de la patada, no importa el número de yardas que haya atrapado Des Bryant, ni la interesa de lanzar 3 touchdowns por parte de Dak Prescott, que por cierto marcó un récord como el primer rookie que hace eso en playoffs en un partido. Ni hacer que el Elliot, ni la defensiva, ni la localía. En el momento que le das la oportunidad a Aaron Rodgers de hacer juego, lo va a hacer. No, te va a quemar y te va a dar durísimo donde te duele. Llega Mason Crosby, les coloca el gol de campo. La historia se acaba en casa. Y no te compartí eso porque sí era doloroso. Pero agarró alguien y posteó un video en Facebook que decía de estos últimos segundos de Green Bay y la celebración posterior, y decían, ¿no les parece que esta canción va de la mano? Y era una canción de Celine Dion, pero la canción fue otra cosa, era X, tal cual. La celebración, cómo celebraron Green Bay, cómo Dallas, los jugadores se quitaban los trastos volteando para abajo diciendo, no me la creo. Perdimos 2 partidos en la temporada regular, le ganamos a los mejores, y éramos a los mejores para perder en 2 segundos, Iván. Sí, y en casa. Y eso que te digo una cosa, cuando Jason Garrett pide, cuando pateó el primer intento Crosby, Garrett pide el tiempo, que dice, pide el tiempo para ver si lo logra desconcertar. Y la segunda patada estuvo a tiro de fallarla. O sea, la segunda patada fue mala. Sin embargo, la pasó pegadita al poste. El primero que chutó fue perfecto. Pero el segundo, vaya que... Uy, yo pensé, esta pelota va a pegar en el poste. Pero Spina entró, pero muy ceñida. O sea, la estrategia fue buena. La intención estuvo, pero de verdad, este tipo de verdad que es un verdugo pateando. La verdad que es un tipo muy bueno. Y bueno, mira, cosas de... Yo coincido contigo perfectamente. O sea, de verdad que se toparon con Aaron Rodgers y eso fue mortal. O sea, realmente, y la atrapada de Cook también. O sea, de verdad, qué tipo tan, de verdad, para escurrirse Rodgers, para colocar el balón. De verdad, eso fue, yo creo que haberse topado con Packers fue la gran diferencia de una gran temporada que considero que no, o sea, para mí fue muy positiva, fue una gran temporada y no puedo echarles leña porque hayan perdido un partido que de verdad para mí fue el mejor del año, sin discusión alguna. Y esto pone el futuro, pavimenta el futuro de lo que viene de Dallas. Lo importante de esto es de que tenemos un factor que va en contra, que es el dueño. Y el dueño puede hacer cagada a este tipo o lo puede levantar. Confiemos que no lo haga cagada como lo ha hecho en muchos años anteriores y lo deje ser. Si lo deja ser, Dallas seguirá en ascenso para otros partidos. Pero bueno, muy bien, Iván, pues pasamos a un siguiente partido. Y el siguiente partido, entre Atlanta y Seahawks, sí, claro. Sí, Atlanta contra Seahawks. Un partido más de trámite, no sé si lo hayas visto, porque yo siento en este caso que Atlanta, un equipo más balanceado, Matt Ryan, Julio Jones, una defensiva muy bien balanceada contra la carrera, contra el pase, dominaron como quisieron a Seattle. Inclusive ese safety que le meten a Russell Wilson, o sea, no se me hizo ese Seattle explosivo con esa gran defensiva legendaria. No sé, ¿tú cómo lo viste? Sí, bueno, mira, yo el partido no lo pude ver, si te digo que no pude verlo. Estaba pendiente ahí, o sea, estaba en una cena, lo pusieron porque yo les pedí el favor, lo pusieron, pero yo iba, venía, veía viendo los resultados. Pero bueno, yo te voy a decir algo, y bueno, espero no equivocarme. Yo creo que este equipo de Falcons es muy peligroso y creo que este equipo puede llegar a Super Bowl, Roberto. Me parece que es un equipo que está en un momento increíble, tiene una ofensiva muy buena, tanto terrestre como aérea. Matt Ryan ha jugado muy bien, ha tenido una temporada estupenda. Tienen dos corredores excelentes como Tevin Coleman y Devonta Freeman. Tienen a Julio Jones, que ya sabemos de lo que es capaz. Y han tenido una defensiva modestamente buena. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con los Falcons porque yo creo que pueden llegar a llegar al Super Bowl, inclusive, te digo. Obviamente van a jugar contra Packers, pero ya estamos, aquí estamos ya en un tú a tú, en un Matt Ryan que es un tipo más curtido que Dak Prescott, un tipo que conoce su equipo, un tipo que ya tiene una trayectoria, y creo que los Falcons, para mí los Falcons van a llegar al Super Bowl. No sé qué opinas tú. Déjame decirte que, a ver, Atlanta, como te digo, hizo lo que quiso, pero sí tuvo control del partido contra Seattle. Pero así asegurar que Atlanta le va a ganar a Green Bay después de lo que te acabo de platicar que le hizo Green Bay a Dallas, creo que es una apuesta muy agresiva de tu parte, Iván. Green Bay viene candente, viene encendido. Le acaba de demostrar a la liga que le acaba de ganar al número uno de toda la liga, ¿sí? En casa. Ahora va contra Atlanta, pero en un domo, ¿no? Van a jugar de manga corta. Sin embargo, lo que sí te puedo decir, Iván, es de que no va a ser fácil para Atlanta. Aaron Rodgers, Clay Matthews, muy seguramente Jordy Nelson se va a meter, no jugó en este partido. Yo no la veo fácil. Recuerda, hay un punto muy, muy importante en el americano, Iván. El ímpetu, la actitud con la que estás tomando el partido y lo que has venido haciendo. Y Green Bay es lo que viene haciendo. Ha venido ganando los partidos uno tras otro. El rival que se lo pone enfrente lo gana, lo gana, lo gana. Cuando no lo dan de favorito, lo gana con más entereza. Entonces yo calculo, o yo pronostico que este va a ser un partido muy importante, muy bueno. Bueno, es importante, obviamente. Pero va a ser tan bueno como el de Dallas, ¿eh? Sí, pero Roberto, pero analiza la temporada de Falcons, fue una temporada muy buena, 11-5, y nadie ha dicho nada de este equipo, y este equipo tiene un equipo bueno, hasta el equipo está balanceado. O sea, yo no te estoy diciendo a lo mejor que le van a dar una pela para los Packers, pero creo que pueden ganar, o sea, yo creo que tiene los elementos, tiene jugadores buenos, están bien cohesionados, ¿sabes? Yo no lo cuestiono, nada más que no se me hace muy agradecido de tu parte decir que lo van a ganar así de fácil. No, les va a costar. No dije fácil, dije que pueden ganar. Ok, bueno, entonces te lo pongo así. Va a ser un partido muy cerrado, tan cerrado como el de Dallas. Y sí lo tenemos que ver y sí lo tenemos que disfrutar. Sí, definitivamente. Definitivamente. Es así. Y bueno, el último partido, te digo, no pude verlo, no quise verlo, pero estaba muy tarde. Steelers le ganó a los Chiefs, obviamente tu equipo, te felicito, de verdad. Una victoria apretadísima, fue una partida de defensivas. Y estuvo muy, muy apretado el partido. La diferencia fue de 2 puntos. Aquí la diferencia fue que los Steelers fueron capaces de dejar en cero en el segundo cuarto a los Chiefs. Y esa fue la diferencia. La diferencia. Que los apretaron en ese cuarto. Pero tú lo viste, tú tienes que comentar porque yo no pude verlo completo. Ok, pues a ver, ahí te va. Como te dije la semana pasada, las defensivas iban a hacer que este partido fuera muy bueno, porque las defensivas iban a ser, más bien, el juego de las defensivas iba a determinar quién iba a ganar, y eso fue lo que pasó. Un partido muy duro, muy, muy, muy duro. Realmente empezó ganando Steelers 3-0, lo meten un touchdown muy fácil, o sea, los queman en 3 jugadas aéreas. Además de que tuvieron buena posición de los equipos especiales, 7-3, luego 7-6. Y luego a partir de ahí salió la cuarta B. Se había dicho antes que las 3 B's importantes eran Big Ben, Le'Veon Bell, Antonio Brown. Pero surgió la cuarta B, Iván, Chris Boswell. Se echó 6 goles de campo. Definió, o más bien estableció, un nuevo récord en postemporada de toda la liga. Nunca un bateador había hecho 6 goles de campo. Alguien había hecho 5, lo había empatado y luego lo pasó. Fue un partido durísimo, Iván. Duro, duro, duro. Porque además jugar en Arrowhead Stadium es durísimo. Uh-huh. Todos van de rojo. Todos. El que no va de rojo ya sabemos que le avienta, ¿no? Y no es agua de piña ni cerveza. El clima, yo veía que decían que estaba en 1 grado, no, no es cierto, yo lo siento que el factor hielo les daba como menos 10, menos 11, jugando en playerita. Ryan Shazier, el número 50 inside linebacker de Pittsburgh, previo al partido salió así, sin playera y todo, para demostrar, o sea, durísimo, durísimo. O sea, Justin Houston, Eric Berry, todos estos de Kansas jugaron partidazo. La defensiva Steelers jugó mucho mejor que la ofensiva porque obviamente era la que tenía que sacar el partido. Durísimo, durísimo. Roethlisberger tuvo algunos errores. Le'Veon Bell, mi respeto, se hizo 170 yardas. O sea, cada vez que agarraba el balón yo decía, no manches. O sea, él llega a la línea como que se frena, como que se rasca la panza y todo, ve el hoyo, pum, y se cuela ahí, y en vez de sacar 2-3 yardas sacaban 7, 9, 11 yardas. Impresionante, Iván. No sabes qué duro. El público obviamente se metía con el equipo de los Steelers, no los dejaba oír, realmente no escuchaba nada. Todas las jugadas fueron así. Fue un partido reitero, muy bueno. No fue un partido en muchos puntos. Hay que hacer entender que para muchos un partido espectacular de la NFL es aquel que mete muchos puntos. Para mí es el de la defensa. Y esto fue lo que pasó hasta que iban 18-10 y faltando, ¿qué habrá sido? Como 2 minutos y medio, no, 3 minutos, lanza un pase Alex Smith, touchdown, puta. Y entonces van por 2 puntos. Y en eso lanzan el pase, Alex Smith, 2 puntos. Dije, chin, ya les empataron el partido. Bueno, pero dije, Roethlisberger, faltan 2 minutos 40. ¿Y cuál? Hubo un holding sobre James Harrison, los mandan de la yarda 2 a la 12. Y Alex Smith lanza otra vez un pase y entre 2 defensivos de los Steelers que lo logran desviar y entonces no pasa nada. Y quedan 18-16. Y te juro, Iván, que yo pensé que iban a soltar una patada corta. En vez de eso, patada grande y empiezan a quemar el reloj de los Steelers. Y en una 3.4 más o menos, Roethlisberger hace magia otra vez. En cuanto a Antonio Brown haciendo un restísimo así pequeñito, primero 10 y con eso sacaba el partido. ¡Wow, Iván! Fue, lo no sabes. Claro. Yo me estaba muriendo de sueño, igual que tú, porque tenía un calentador al lado. Estaba súper caliente y me estaba muriendo de sueño, pero aguanté y fue de wow. Padrísimo, Iván. Lástima que no hayas visto el partido, sin embargo, fue muy bueno porque jugar en un terreno tan hostil como es Kansas, los aficionados no son hostiles como en Filadelfia, sin embargo, pues es un lugar difícil porque no te puedes concentrar, donde muchos cometen los errores de ¿cómo se llama? Holdings o que salen antes de tiempo. Eso no pasó con los Steelers. La línea ofensiva muy buena, solamente dejó una captura de mariscal a Roethlisberger, le abrió unos super espacios a Le'Veon Bell. No, un gran partido, lo disfruté muchísimo, Iván, sigo todavía emocionado de él. Ahora, y si no hubiese habido esa infracción y hubiese empatado a 18, oye, un overtime hubiese sido mortal ahí, ¿no? Un overtime ahí puede pasar cualquier cosa. Totalmente. Bueno, lo hubiera, no existe. Sin embargo, la defensiva de Houston no hubiera dejado que Roethlisberger llegara a su anotación. Pero lo que sí pasó fue Coswell. Coswell lo que hizo fue hacer puntos. Y tuvo de 20, de 30, de 40 y creo que de 51 yardas. No, 51 no. No, de 44 fue lo más que hizo. Pero si hubieran llegado a eso, probablemente hubiera metido el gol de campo igual. Entonces, padrísimo partido. O sea, mis respetos por Kansas. Kansas, si sigue así, va a estar colocando los playoffs el próximo año. O sea, la neta, muy, muy, muy, muy bien. Muy padre. Qué bueno, Roberto. Sí. Y bueno, ahora el momento de la verdad. Contra Patriotas. ¿Qué piensas? Te puedo decir esto. Trataré de ser lo más objetivo posible, entendiendo que le voy a los Steelers. Pero Iván, creo que entre todos los equipos que pasaron los playoffs, Patriotas con el que menos quiere jugar o quería jugar era contra Steelers. Uh-huh. Y ahora lo va a topar en su casa. Ya demostró Steelers que no importa que jueguen en la casa del rival, van a jugar fútbol, o Steelers fútbol, como lo han dicho todo el día, toda la semana, todo, como todos los aficionados lo han dicho. Va a ser un partido en el que, reitero, las defensivas van a volver a marcar la diferencia. Aquella defensiva que frene al rival, que presione al rival, que lo haga cometer errores, dependerá de la ofensiva, que ambas ofensivas son buenérrimas, Iván, para hacer que gane el partido. Entonces, obviamente yo le voy a los Steelers, pero esa es mi humilde opinión. Tú, que eres un villamelón de los Patriotas, ¿qué opinas? Bueno, sí, no, indiscutiblemente. Yo considero que la defensa de Steelers es mejor que la de Patriotas, definitivamente. Yo creo que a nivel de ofensiva, yo creo que están parejos, ¿sabes? Porque Patriotas tiene a Edelman, tiene a Mendola, tiene a Martellus Bennett. Lamentablemente no está Gronk. Pero Bennett también hace daño y creo que puede equiparar a Steelers en cuanto a ofensiva, ¿ok? Quizás Le'Veon Bell sea mejor corredor que LeGarrette Blount. Lo que pasa es que LeGarrette Blount es un tipo quizás un poco más corpulento y más un poquito más de fuerza, pero creo que Le'Veon Bell, hombre a hombre, es mejor que LeGarrette Blount. Y yo creo que la diferencia aquí es la defensiva. Yo creo que Patriotas no tiene la defensiva que tiene Steelers. Y esa puede ser la diferencia. A nivel de mariscales, pues bueno, ambos son muy buenos, ¿ok? No sé, quizás Brady, no sé, no me atrevería a decirlo, pero están muy, pero muy, muy parecidos en cuanto a liderazgo, en cuanto a calidad. Pero creo que a nivel de defensiva Steelers tiene ese plus más, ¿sabes? Que pueda marcar esa diferencia. Y sabemos que el Brady bajo presión no es bueno. Ya le pasó con Gigantes cuando perdieron ese Super Bowl, que llegaron de invitos toda la temporada. Le pasó con Denver, cuando Von Miller lo presionó, cuando DeMarcus Ware lo presionó. Esa es la clave. Si le logran llegar a Brady, que es lo más probable, yo creo que ese va a ser el punto de inflexión en ese partido. Y bueno, la localía siempre, digamos que es un jugador número 12. Y bueno, por eso va a ser un partido muy, muy, pero muy difícil. De verdad que sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. La presión para cualquier quarterback es importante, y en especial con Tom Brady, que no corre. O sea, exacto, no corre. Y Roethlisberger tampoco es que corra mucho, son muy pesados. Roethlisberger es muy pesado y ha tenido muchas lesiones en las piernas. Y Brady no corre. Que hay momentos donde tienes que correr. O sea, hay momentos que tienes que también tratar de desequilibrar. Si no puedes hacer un pase y ves el hueco, oye, lánzate, corre. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, esa es la ventaja que tienen jugadores como Russell Wilson, como Dak Prescott, como Colin Kaepernick, que en su momento bueno, eran mariscales que te resolvían, pues. No es el caso ni de Brady, ni es el caso de Roethlisberger, pero bueno, hay que ver el partido y ver qué es lo que va a pasar. Por supuesto. Entonces, ¿tú a quién das de favorito? ¿Quién va a ganar? Wow, está muy difícil. Yo creo que Steelers, por la defensiva, tiene una ligera ventaja, honestamente. Okay. Porque en lo demás, yo creo que están muy, muy equiparados. Ok, venga, okay. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, este partido, Atlanta-Green Bay, ¿a quién lo das de favorito? A mí me gusta Falcons. Yo creo que Falcons va al Super Bowl. Okay. No sé. Por mi parte, yo creo que Green Bay va a ir al Super Bowl y se va a repetir el Super Bowl de hace 6 años. Sin embargo, pues hay que ver ambos partidos, la neta. Sí, claro, no, por supuesto. Definitivamente. Yo creo que hay que verlo y bueno, ya la semana que viene, pues ya estaremos comentando esto, obviamente largamente, porque van a ser obviamente dos partidos de verdad jugados a mucha intensidad, de verdad que sí. Muy bien, bueno, perfecto. Nada, entonces, bueno, con esto creo que entonces terminamos el programa por el día de hoy, Roberto. De verdad que agradecido por tu presencia, por todo lo que hemos comentado hoy. Ha sido un programa bien, bien interesante. Y bueno, mira, a prepararnos ya, porque ya luego de este fin de semana, pues tendremos un receso hasta Super Bowl. Primero se va a jugar el Pro Bowl, que sabemos lo que es eso, y bueno, pudiésemos hacer alguna mención. Bueno, seguiremos, haremos el seguimiento al Abierto de Australia, que ya tendrá una semana de una semana larga de obviamente de torneo, y bueno, estaremos comentando eso. Y bueno, más lo que ya vaya llegando, pues acuérdate que nuestro año deportivo viene por ciclos, ¿no? Tenemos un ciclo donde vamos avanzando con los deportes que van arrancando, deportes motor, tenemos muchas cosas que vamos a ir hablando mientras obviamente se renueva la temporada. Aún no ha terminado, pero debemos ir pensando que ya estamos en la culminación de la NFL y bueno, el comienzo del béisbol, el comienzo de muchas cosas pues que con las que vamos a ir nutriendo el programa en la medida que vaya pasando el año. Un gran placer haber estado contigo en esta emisión, Roberto, y nos vemos la semana que viene. Por supuesto, Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Señores, con mucho gusto, nos vemos la próxima semana. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.